mocito, que no habla pero enloquece. No puedo vivir sin ese, que me tiene enloquecido. No habla, pero mete ruido. No camina, pero llega, y al estar cerca te pega y te deja confundido. Cuidado, mi amor. El pocito. Qué bonito estar contigo, te lo digo, te lo digo. Ojalá que lo conforme y que sea solo mío. Qué bonito estar contigo, te lo digo, te lo digo. Ojalá que lo conforme y que sea solo mío. Sí, ahí va. Y sabor. Dijo el otro, no pienses mal, te lo pido, te lo ruego, te lo digo. Cuando te hablo del pocito es el pocito del ombligo. No pienses mal, te lo pido, te lo ruego, te lo digo. Cuando te hablo del pocito, si es el pozo del ombligo. Contigo, te lo digo, hoy te ruego que no dudes, que ya está